más que importante. Era un partido que para nosotros nos mantiene con alguna chance de poder entrar al Super 4, que uno es el objetivo que tenemos. Tenemos que salir a buscar el próximo partido que tenemos ahora, que es Hispano, un partido en una cancha difícil, así que ya a poner la cabeza en lo que es descansar, emprender un viaje largo y ya pensar en lo que es el partido con Hispano, que eso nos va a dar un poco más de aire para lo que es entrar entre los dos primeros. Dos partidos cerrados estos dos últimos, con Hispano justamente y ahora con Obras. Sí, creo que la liga ya está empezando a encontrarse, los equipos empiezan a encontrar, cada uno empieza a buscar jugadores que necesitan acoplar para un mejor funcionamiento. Ya van 16 fechas, eso quiere decir que ya la liga ya empezó y que ya los equipos se están afianzando, están manteniendo una línea, una forma de juego, y los partidos cada vez se hacen más difícil, están bien planteados. Nos estamos encontrando con equipos que hacen muy buenos planteos defensivos y eso nos hace que nosotros tengamos que exigirnos al 100% de nuestras posibilidades para poder ser claro en el momento de juego y sobre todo en los cierres. Hemos tenido dos cierres cerrados y lo hemos jugado con mucha cabeza y lo hemos puesto para nuestro lado. Eso es lo más importante. Jugaste casi 30 minutos, buen partido. ¿La mano no te molestó? No, la verdad que se hizo un buen trabajo de kinesiología. Fue un golpe ayer en la práctica de cosas que uno está expuesto, pero bueno, no me molestó para jugar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.